Marcha por Santiago Maldonado. Busco una definición para la palabra justicia. Por 9 de julio y Avenida de Mayo, eso a lo que todos llaman tránsito se desvía por donde puede, y eso a lo que desde los 90 todos les dicen gente, empieza a juntarse. A pocos metros del tradicional Hotel La Fresque, un bombo suena fuerte y seco, llama y convoca como un erque en el medio de la puna. Estamos acá pidiendo que haya verdad y justicia. No puede ser que tengamos que pedir al gobierno que colabore con la justicia, como si esto fuera una dictadura, dice una chica de unos 18 años. Después se da vuelta y comienza a enhebrar su caña en una flameadora. ¿Quiénes saben lo que es vivir en una dictadura? ¿Cuántos? Tal vez atravesar un tiempo no sea igual que vivirlo, me digo. Y supongo que algo parecido debe pasar con la palabra justicia y sus sentidos borrosos que solo pueden tomar cuerpo y densidad en la experiencia existencial más que en la teórica. A la justicia, en el límite, hay que vivirla, pedirla, sentirla, buscarla, para saber de verdad lo que es o lo que no. ¿Cuántos sentidos se esconden detrás del sonido de esa palabra tan repetida? ¿Hasta qué capa tectónica llegará su profundidad? Ensayo al paso una probable definición. Justicia. Creencia atávica por la cual un empresario sojero, un cartonero emprendedor y un piojo resucitado se sienten empardados frente a Dios, las leyes y el cemento hormigonado de la costumbre. Les pibes siguen llegando cada vez en grupos más grandes. Empiezan a levantarse algunas banderas de tres cañas y pido definiciones más serias que la mía sobre la justicia. Justicia es saber la verdad, pero la justicia también necesita organización popular, necesita solidaridad. Y que todo hombre de bien también se identifique con este reclamo, dice el chico de la bandera argentina, y después se pierde entre sus compañeros. La muerte de Santiago también define la palabra justicia, pero ahora más que nunca, justicia suena una empresa imposible, a la pequeña recompensa de reparar una injusticia anterior irreparable, para que todo vuelva a estar solo razonablemente mal, como estaba antes. Pero ahora, todo suena tarde, y esta marcha y las otras, y Santiago que no está. La desaparición forzada, el olor a podrido, y esta sensación de que la justicia es aquello que no se encuentra en ningún lado, pero que a pesar de todo hay que salir a buscarla, a reclamar y arriesgarse para que todo no sea aún peor. Justicia es que cada quien tenga lo necesario para desarrollarse, vivir, trabajar, sostener una familia. Hoy vivimos una inequidad como en los peores tiempos. La justicia social es la única justicia que generó algún cambio, y los que nunca tuvieron justicia, tuvieron algo por lo menos. Eso dice Juanma de unos 40 y pico. ¿Conoces algún empresario macrista preso? Subraya, insiste Juanma. Pocos minutos después empezamos a marchar. Yo saco el teléfono y busco una frase de Emiliano Zapata sobre la justicia. La leo despacio en voz baja, como para memorizarla o no perderme entre los sonidos de la movilización. El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia roba el producto de su trabajo al obrero y al peón. Despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho aún lo insulta y golpea, haciendo alarde del apoyo que le prestan los tribunales, porque el juez, única esperanza del débil, hállase también al servicio de la canalla. Sigo caminando solo por Avenida de Mayo, atento a lo que pasa, como si buscara algo que ni siquiera tarde llega.